vamos de paseo. Podcast. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Vamos de Paseo Podcast, este programa que hacemos con mucho amor, con mucho cariño. Mi nombre es Santi Rod, estamos acá embotelladísimos, llegando a casa. Hoy no iba a grabar, pero bueno, viendo la situación, aprovecho y meto un programita aquí por allá. Hoy hubo una novedad importantísima en la industria y bueno, podemos aprovechar para comentarla. Pero bueno, hoy es miércoles 11 de marzo, creo que fecha que va a ser recordada por todos de manera triste, porque como bien ya saben, si no lo saben, viven adentro de varios termos, tipo mamushka, se desató un brote de coronavirus en nuestro querido país hermoso de China. La verdad que le agarré una aversión a los chinos importante, pero bueno, eso no importa. Y porque ahí a un genio se le ocurrió, a varios, ¿no? Digamos, o a un pueblo, a una sociedad, me parece, se les ocurrió hacerse una sopita de murciélago ahí retranca. Me parece que el murciélago tenía algunas que otra enfermedad, como suele suceder, y se contagiaron el coronavirus, que es como una especie de gripe. Bastante más poderosa que la gripe, aguanta más, se contagia fácilmente. Y para la gente mayor o que tiene algunos problemas, ¿no?, que pertenece a los grupos de riesgo, termina siendo fatal, ¿no?, porque te puede provocar neumonías, o SARS, ¿no? Hay varias aristas que puede tomar esta enfermedad. Y bueno, entonces ya hoy, justo hoy se decretó pandemia por el tema de cómo se está ramificando y propagando en el mundo. Hay que tomar muchas precauciones de limpieza de las manos, no tocarse los ojos, la boca. Si viajaste al exterior en los últimos días, tenés que hacer cuarentena. Bueno, es toda una cuestión de salud que se está llevando a cabo. Obviamente acá en nuestro país hermoso ya vino gente de afuera desde antes de que esto explotara, porque en Italia hubo un foco grande, ya que hubo... El otro día leí, escuchaba que hubo una convención, una convención de moda, me parece, y ahí viajaron muchos chinos que estaban contagiados con la enfermedad, y bueno, de ahí se propagó un poco el tema. Cuestión que obviamente esto está afectando a la industria en varias partes, ahora vamos a comentar un poco. La primera noticia, que es lo que sucedió hoy, que lamentablemente a mí me puso bastante triste, es que se canceló la E3. Ya la E3 se venía cancelando a sí mismo últimamente, pero bueno, ahora hubo un agente externo, como una enfermedad, que realmente provocó que tuvieran que cerrar sus puertas. Ya se había cancelado la GDC, se había cancelado la SXSW, la FF, que no sé qué es, pero leí que se canceló eso también. Así que otro evento que estaba ya dado de baja. Y bueno, la verdad que es todo un tema, ¿no? El tema de reuniones masivas en diferentes lugares. La verdad que ahora se están cancelando también eventos deportivos a nivel internacional. Los eventos deportivos masivos a nivel local, digamos, se juegan sin público. O sea que la verdad que hay toda una parafernalia de actividades que se están cerrando. Hoy llamé para reservar cancha para jugar con mis amigos el sábado y casi me cae una mentira. Pero bueno, eso ya... Si se llega a propagar mucho más o se empiezan a confirmar más casos acá y a nivel autóctono, yo creo que posiblemente en algún momento puede ocurrir que decreten una cuarentena obligatoria para todos. No escaparía a la realidad o algo factible realmente. Bueno, se canceló la E3... contento Sony, contento Geoff, que ya se habían bajado. Y ahora con esto pueden estar tranquilos porque no quedan como unos traidores, hijos de puta. Y bueno, la verdad que es una noticia amarga. Ya salieron varios medios de prensa, varios redactores a comentar las implicancias que tiene, porque obviamente el público, hay mucha gente que está ya como desenamorada de la E3 o que realmente no les interesa demasiado y que les parecía lo mismo que se cancele o no el evento, ¿no? A mí la verdad que desde siempre, más que nada por un factor nostalgia más que otra cosa, me pareció que A mí siempre me gustó la E3, era un sueño que siempre tenía de poder estar algún día allí. Las entradas, la última vez que averigüé, salían $1,000, lo cual era una fortuna imposible. Y la verdad que no era realizable realmente. Pero bueno, el sueño siempre estaba, ¿no? Digamos, de poder estar allí. Ya siempre comento que ese recuerdo viene desde la época de las revistas, en donde te mostraban fotos de lo que había, de lo que no había, qué juegos se presentaban. Me acuerdo tener la Club Nintendo, donde mostraban fotos del Paper Mario, el primer Paper Mario que le había mostrado ahí en el show floor. Y uno se emocionaba, decía, ¡uh, mirá qué bueno cómo se ve! En una foto sola de mierda con un párrafo al costado que más o menos explicaba de qué iba. Y uno agarraba y se emocionaba viendo eso, ¿no? Así que, bueno, muchos recuerdos. Hubo muchos momentos interesantes que podemos recordar, como cuando se presentó el Twilight Princess, que apareció el amigo Miyamoto con el escudo de la espada de Link ahí, haciendo acto de presencia, un genio. Nuestro amigo Reginator, My Body's Ready, que cuando presentaron el Wii Fit, creo, no, el Wii Sports, ¿no? El primero. Uno de los juegos de la Wii, mostraron ahí como... No, parece que era el Wii Fit porque estaba la Balance Board. Entonces, él tiró esa frase, pero porque sí, y quedó ya mimificado, quedó inmortalizado en un meme para siempre, para toda la eternidad. Mismo cuando hay una directo, qué sé yo, todo el mundo dice My Body's Ready. Aunque ahora, bueno, Reggie se vendió, ¿no? Se pasó ahí tomó los caminos del mal y se unió a la boarding director de GameStop. Interesante. Interesante movida, se ve que le gustan los desafíos al Reggie. Porque recuerden que GameStop es una de las grandes marcas yankees de venta de videojuegos, ¿no? Casa de venta de videojuegos y de electrónicos y demás. Electrónicos no, videojuegos y nerdeadas varias. Y es obviamente un de retailer, ¿no? Y es obviamente un mercado que va en baja con el tema del auge de lo digital y de la distribución de juegos por esa vía. Así que evidentemente lo trajeron a Reggie porque el tipo es un visionario. La verdad que hay que admitir que Nintendo pasó por momentos malos, momentos buenos, pero siempre con una sonrisa, el tipo siempre con la palabra justa. A veces vendía un poquito de humo o decía cualquier pavada, pero la verdad que siempre la tenía un poquito atada y por eso se lo llevaron. Y además tienen conocimiento de la industria desde ya. Cuando él, siendo presidente de Nintendo América, no solo conoce el paño de lo que es Nintendo, sino también que debía tener contacto con Sony, con Microsoft y con otras empresas, con Activision, EA y demás. Entonces todo ese know-how le sirve a una empresa como GameStop, que principalmente trabaja de retailer de cosas de videojuegos, de la industria. Volviendo a la E3, bueno, ya comentamos esos momentos. Recuerden cuando se anunció la PlayStation y la Saturn, que Sega hizo toda una presentación y qué sé yo. Se fueron, y Sony tenía preparada una presentación, también unas diapositivas, y se fueron a ver qué hacían, porque ellos se ve que presentaron algo que estaba muy bueno e inclusive mucho más avanzado que la Play 1, por lo visto. Yo no tuve la Saturn. Y entonces cuando hicieron la presentación esta, al momento siguiente, si pueden, búsquense el video en YouTube porque es fantástico. Arranca la presentación de Sony, aparece el tipo que estaba encargado de en ese, aquel momento, desde alguien conocido, pero no me acuerdo el nombre ahora, y agarra y dice $259, ¿no? Como que muestra dice el precio que es más barato que el otro y se va, y con eso ya ganó el E3. Así que ese momento fue fantástico, como diciendo, miren, lo único importante es que nosotros tenemos la más barata. Y se lo puso ahí, los cagó a los de Sega, y les hizo la vida imposible. Ya después, bueno, conocemos cómo fue el final de la historia con la Dreamcast y después el final de Sega como platform, ¿no? Platform holder. Así que bueno, después hubo algunos momentos más, hubo algunas conferencias. Siempre tenemos momento Bethesda con sus reidores, que es bastante pedorro. Eso va a estar bueno que no esté este año. Tenemos una presentación, no sé si de Ubisoft, hace unos años, que llevaron a un presentador, un cómico que hizo papelones en el escenario todo el tiempo, el público lo abucheaba. cuando puedan, observense algunos videos de momentos bochornosos de la E3 también, que son muy graciosos. Este año ya los que editan esos videos se van a quedar sin laburo porque no va a haber conferencia. Salieron todos las empresas y sus voceros a comentar sobre esta situación. Algunos los agarra medio en jaque, otros ya están un poco más preparados. Nintendo la verdad que no tiene mucho que hacer, porque a lo sumo se va a quedar sin hacer el booth y demás, pero no sé si había algún título fuerte que tuvieran en mente para hacer un booth. Así que tal vez por ese lado se salvaron. Porque Animal Crossing sale ahora y ya después no sabemos. Ahora vamos a comentar igual rumores sobre el futuro incierto de Nintendo. Pero el tío Phil, por ejemplo, ya salió a decir que lamentablemente ellos bancan a la E3 desde siempre y que están de acuerdo igual con la medida que tomaron para preservar la salud de los trabajadores y demás, pero que ellos van a hacer un evento digital que confirmarán en las siguientes fechas. Sony calculo que hará algo con la Play 5 desde presentación, pero todavía no tenemos ninguna novedad. Ubisoft también dijo que van a hacer un evento digital. Devolver Digital dijo que iba a seguir con la presentación que tenían planeada. ¿Cómo se llama? Limited Run también va a ser una presentación que tenían planeada, van a seguir con el mismo formato. O sea que hay muchos que van a seguir en la misma línea con lo que ya tenían planificado, y otros que los agarró medio en jaque. Square creo que no dijo nada todavía. Warner Bros. Iba a hacer una presentación en on stage ahí en la E3 y ahora no. Así que van a ver cómo siguen, pero tenían varios juegos planeados para presentar. Así que lo interesante va a ser cómo las empresas encaran. Ya sabemos que la mayoría ya tiene más o menos pensado qué hacer o cómo proceder. Algunas las habrá agarrado en offside, pero hay bastantes meses hasta junio como para que puedan definir cuál va a ser su futuro. Lo interesante va a ser si las empresas van a respetar el time frame igual de la conferencia, ¿no? Que era en la segunda semana de junio, o irán presentando cuando les pinte. Por ejemplo, que salga Microsoft y haga un evento digital el mes que viene o el otro, presentando juegos y la Xbox Series X, que ya igual hicieron algunos anuncios en su blog en donde comentaron las especificaciones particulares de la nueva consola. Así que va a estar interesante eso para ver cómo definen. Yo diría que si las empresas hacen sus presentaciones en diferentes momentos y no respetan mucho el time frame original de la E3, yo podría confirmar que ya se viene el fin de la E3 como la conocemos hoy en día. Caso contrario, si esto no llega a ocurrir así, diría que el año que viene la E3 vuelve. Hoy salieron todo el mundo a decir que se fue el final de la E3, que ya está, terminó. Yo no estoy tan convencido de eso. Si no hubiesen dicho algo, tampoco van a estar diciendo que bueno, ya está, no vengan más. Pero para mí va a haber el año que viene una E3 también. No, dudo mucho que por esto lo finalice a la conferencia, digamos. Bueno, ya hemos llegado y bueno, esas son las novedades de la E3, lamentablemente. Iremos viendo cómo avanza. Y hablando, rumoretes de que ya ayer estuvieron dando vuelta y yo creo que los puedo confirmar porque hablé con... Tengo dos fuentes cercanas, mi tío que trabaja en Nintendo y a su vez también insiders que se contactan conmigo diariamente. Parece que hay dos directs planeadas para este mes, dos, ¿no? Una en la semana que viene y la otra en la otra semana, que es justamente la semana posterior al lanzamiento de Animal Crossing. En estas directs, la primera está pensada para hacer una Indies Direct o una Indies Showcase, como lo llaman últimamente. Y la idea es que van a presentar indies, ¿no? Como comentábamos, y eso va a estar interesante porque yo creo que ahí van a hablar un poco de Hollow Knight, del Silksong y de algunas otras novedades que no tenemos presentes ahora. La verdad que es difícil hoy en día ya seguirle el paso a los indies que van saliendo en la Switch, porque la verdad que la eShop tiene 800 millones de juegos y si uno no está prestando atención o no sigue algún canal especial o tiene mucha plata para gastar también porque salen caros desde ya, es muy difícil que te pasen por alto y no tenerlos presentes realmente. Así que bueno, eso. Y después la otra semana se rumorea que es una Direct más general, lo cual a mí no me llama la atención porque sería justo después de Animal Crossing. Realmente no tendría sentido que la saquen ahora, porque si no taparías todo el marketing, todo el push de marketing que se está haciendo sobre el juego de, del amigo Tom Nook. Sin embargo, me parece que va a ser interesante ver cómo se resuelve esta cuestión. Obviamente, como ya saben, vamos a estar acá listos para poder hacer todas las averiguaciones y también todos los pronósticos y que correspondan con la Direct. La verdad que uno ya tengo ganas de que hagan una. No estoy loco porque no hace como más de 6 meses que fue la última, en septiembre. Tampoco es que estoy loco porque ocurran, pero sí realmente me... Es como la Navidad para los jugadores de Nintendo y para los fanáticos. Y está lindo siempre ese momento de ver qué puede pasar, qué no puede pasar, sentarse a verla, emocionarse con alguna novedad. Según los rumores que escuchaba ayer, iba a haber mucho soporte third party, así que veremos qué ocurre por ese lado. Ya en Nintendo Live hubo una nota que decía que hay un juego de acción 3D que va a llevar a los límites el rendimiento de la Switch, lo cual promete mucho, así que veremos qué ocurre por ese lado. Y bueno, first party no sé si va a haber demasiado. Tenemos Xenoblade ya confirmado para este año, pero después seguramente va a haber algunos porteos. Se me ocurre que va a haber porteos de Mario 3D World, posiblemente algún Zelda como el Twilight Princess o el Wind Waker, también los reveo. Así que eso va a estar. Y un Paper Mario seguro va a llegar porque es la franquicia que no le está dando pelota y me da mucha bronca porque yo le tengo mucho cariño a la saga. Bueno, y con eso vamos finalizando el programa de hoy. Le mando un saludo ahí a Kawa, a Tehuacala, a Sakura, a Porco, a todos los muchachos de Discord, a Checkpointer que siguen ahí, comentan, Rorro, Bob. Ya saben que me pueden encontrar en iTunes, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en TuneIn Radio. Tenemos el mail, vamos al paseo a podcast@gmail.com. Me pueden mandar sus comentarios, sugerencias, consultas, lo que quieran, vamos a contestar. Manden Antrax, lo que se parezca, coronavirus también. Y bueno, pásenla lindo, sigan jugando, seguí con el Divinity, está hermoso. Ya tendré más novedades en breve. Les mando un abrazo a todos y good gamer.